song for a broken hearted. Bienvenidos y bienvenidas al laboratorio de Alan Smithy. Hoy comenzamos de nuevo con otra doble sesión. Aquí tenemos a mi izquierda al señor Estacio. Hola, muy buenas. Y a mi derecha, Frequency. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Pues el cartel de hoy son dos películas espectaculares. Muy espectaculares. Y planas. Tendremos. Bueno, según se mire. Bueno, sí, claro. O sea, la primera que vamos a hablar, no, planas no son. Vamos de antes. Pues hoy hablaremos de Street Fighter, la última batalla. Y en primer lugar de Zombie Stripper. Zombie Stripper. Películas que no pasarán a la historia. A la historia. Bueno, para lo que hablábamos antes, para las actrices de ahí, seguramente sí. Es lo único que han hecho. Bueno, bueno, abro comita. Sí, bueno, cierro comita. Con ironía lo de bueno, pero. Pues empezamos con Zombie Stripper o Stripper Zombies. Vale, vamos a darle. Sí, Zombie Strippers, que es una película del año 2006, me parece que es, coprotagonizada por Robert Englund, uno de esos múltiples experimentos de serie B en los que se suele embarcar. Y bueno, aparece también Gina Jameson, la pornostar de los 90, pero que el resto del elenco es como el vecino del rey de frente, no tiene ni siquiera comer. El casting fue no me coge la mano, pa'lante. Sí, poco más. Bueno, pero aparte los tíos que salen y todo esto, no. Entre el público. Bueno, primero vamos a. Muchos no tienen, ¿no? Está rodado en 18 días, dijiste. Y quieren tanto. 18 días. Bueno, espera, primero vamos a hablar un poco de la película. ¿Quién hacía la sinopsis? La hago yo mismo, sí. Pues dale. Bueno, pues va sobre un experimento que están realizando el ejército de los Estados Unidos sobre una bacteria que, bueno, al final una bacteria que convierte en zombie. Va a un cuerpo de élite a intentar controlar el caos que se ha creado porque, bueno, se han convertido todos en zombies y muerden a uno del ejército, el cual este se escapa y acaba en un club de striptease. Y a partir de ahí. ¡Qué giro, eh! A partir de ahí viene todo lo bueno: tetukis y stripper zombies. Madre mía, menudo cúmulo de despropósitos. Sí, vamos a intentar comentar esta película. Sí, la historia, bueno, se supone que encima es en un futuro cercano en el que está prohibido el nudismo, por lo tanto, el club de striptease es más clandestino todavía. Y aparte que el mutágeno que aplican los militares, pues se supone que se deteriora cuando entra en el organismo de los tíos y sin embargo los mantiene conscientes a las mujeres. Aguantan mejor. Sí, incluso bueno, se hacen como más poderosas o... Chicas al poder. Sí, con más fuerza. Ahí Marta, sí señor. Sí, muy bien. Si no digo revienta. Sí señora. Revienta, la señorita revienta. Y poco más porque... Madre mía. Es dura. Es que hoy las pelis la verdad es que no tienen mucho que sacarle. Sí, yo creo que es el más puesto arriba de los cuatro, pero bueno. Es que... De todo aprenderemos. Porque mira que esta película la vi una tarde, esta del domingo de siesta y la recordaba más amena. Pero esta vez que la vi por la noche, madre mía, ya hemos acabado esto y mañana trabajo y se ha acabado una puta vez y puedo ir a dormir. Yo no voy a mentir, yo la vi ayer. ¿No la habías visto ya? Sí, la vi una vez, pero hace... La borré, es que me pareció muy diferente a lo que vi ayer. Pues como sí, sí, pedías sí, algún input en la página de Astral y dices, coño, pues voy a ver. Exacto, es decir, yo la vi una, además fue eso. Zombies y tetas, pues tiene que estar bien. Fue una tarde. De domingo o cualquiera. Sí, de verano. Que no me acuerdo qué año. Sí. Me acaba de dejar mi pareja. Sí, y bueno, a lo mejor por eso me ayudó las tetas. No, pero sí que la recordaba diferente a lo que... Yo pensaba que empezaba ya en el club de striptease. Imagínate. Yo la he visto dos veces. En una semana. Porque... Pero es malísima. Sí, sí, mañana sí. La voy a volver a ver. Pero... Si me lo he puesto como deber, generalmente si me la he hecho una o dos veces. Y es de rollo, no voy a hacer menos con esta, pero se me ha hecho muy, muy, muy, muy puesta arriba. Desde el minuto uno que empiezan los títulos de crédito con este Zombie Stripper que parece pegado con un sello en la pantalla. Y además, que parece una peli porno. Está grabado, sí, también el filtro debe ser de peli porno, porque yo pensaba, digo, buah, es que los del ejército se ponen a follar ahí. Sí, cuando sí, sale sí. La rubia esa con la medio tetas al aire también. Es el traje oficial del ejército. El traje oficial del ejército que es enseña Scotter. Por supuesto. Bueno, parece que van a jugar al paintball, ¿no? Sí, o las máscaras son de paintball, pero vamos. Sí, cuando entran a exterminar a todos los zombies, van ahí con un equipo. En momento han dicho que son gas ni nada, pero entran con la máscara. Porque sí, las tenemos y queda bien. No sé, bueno, como ha dicho Frequency, estaba robada en 18 días. Así que tampoco nos podemos esperar mucho. Y yo creo que que iban a casa a cenar todavía. Era turno partido. Y con un presupuesto de... He leído por ahí que tenía un presupuesto de $1,000,000, pero es que ni todo, al contrario que en las producciones habituales, le sobró dinero. es que hay momentos... Vamos a hablar de momentos. Que a mí me gusta más hacer el desprecio que le hacen al mexicano. Hostia, continuo. Y en racismo, no, lo siguiente. Sí, sí, son comentarios ya de meterle hijo ahí. Tú lo único que puedes hacer es limpiar, hijo puta. Yo diría que Donald Trump la tiene en Blu-ray. Es bien comentado. Pero es muy grande. Y luego, justo al principio, el ataque de vamos a matar a los zombies, dispersaron. Es que están. Ese comando es tan cutre. Es que es muy cutre, es que a ver, sí, la peli en sí. Sí, no, o sea, la credibilidad cero. Sí, está luego la tía repitiendo las frases del superior de Rafa. ¡Sí, señor! Sí, además muy exagerado. Es que es lo que digo, aparte de ser de serie B, el doblaje será de serie B también. Sí, habrán pagado una puta mierda por doblarla y vamos, nos se la han currado mucho. ¡Recuento! Bueno, estas cosas muchas veces van contra el reloj, pues hay, a ver si como hay veces que el doblaje mejora sí, las interpretaciones. Aquí yo creo que sé que vale, es un, esto es un directo a DVD y aquí y no sé si está incluso editada en DVD en España, la verdad. Bueno, no tengo ni idea. No sé, viviremos con esa incógnita. Sí, bueno. En beta. No, vale. En Blu-ray. Se puede encontrar por ahí. Siempre. A ver, yo te imaginas así. Bueno, primero, a ver, curiosidades. Es decir, no sé a quién coño se le ocurrió decir. Vamos a ver zombies strippers. Porque cuando se convierte la primera en el stripper en zombie, bueno, el tío del ejército acaba en el local de strip. El local de strip team. El rinoceronte con tanga. Exacto. Y muerde a una stripper, porque esto no lo hemos comentado. Entonces ella se pone a bailar, la gente se vuelve loquísima de la olla. Y las otras dicen, pues coño, conviérteme a mí. Aquí hay dinero. Claro, conviérteme a mí, que a ver, poca cabeza. Pues menos cabeza tienen los que van, porque encima vuelven, cada vez va más gente a ver a las zombies strippers. Pero es que a mí me da la sensación de que no es que vuelvan, es que es continuo. No, yo creo que vuelven. A mí me da la sensación de que es una noche. Que es una noche todo eso, no porque se van para casa. Sí. Sí. Al principio de al principio dicen, bueno, nos vamos. Y se van. Sí, mil veces. Hostia, pues yo lo había tomado todo como una noche, vamos, joven noche. Es decir, yo hay una escena que se van por la puerta de atrás. Sí, que le echan la cadena. Que le echan la cadena y dice, nos vamos. Que creo que Paco se queda dentro. Sí, que Paco se queda dentro. Paco sí que es de por vida ahí. Es de acceso. Paco por la semana echa un poco de agua y... Lo de Sinchan ya la taquilla. Sí que es un explotado de la vida. Un chusquito de pan y una cama para dormir y ala. Sueño americano. Hostia, a mí me ha hecho gracia. Hay un momento, tío, que ya hacia el último tercio, ya cuando ya están a punto de... Porque bueno, la historia va mutando. Las strippers están cada vez más deterioradas y con un hambre más insaciable. Bueno, se van comiendo a... Que esto tampoco lo hemos comentado. Se van comiendo a gente del público. Sí, les hacen... Un baile privado. Baile privado de... Bueno, ya podemos ver cómo... Bueno, se intuye cómo a uno le arrancan la polla de mordisco. Pero le gustaba. Al otro que le desencajan la mandíbula para comerse su lengua. Eso es lo mejor. Me gusta tu lengua. ¡Raga! A mí me gusta. El efecto estaba bien hecho. Sí, es de lo mejor. Sí, el efecto sí, pero... Ten en cuenta que luego hay mucho zombie de golpetón de maquillaje y ala, tirada a una vuelta. Y corre. Sí, sí, no, a mí hay efectos así que me gustaron. Cuando le arrancan el brazo también a la stripper también me gustó. Que bueno, está bien. Dentro de lo cutre que es la peli, está bien. Sí, hecho. Gustaba antes que iba pegando arañazos y va. Sí, después ya cuando con la metralleta la pulverizan, sí, ya dije. Ahí ya te has flipado. Ahí bueno, se fue a la mitad del presupuesto. Ah, sí. Pues no hemos hablado del catálogo de strippers, ¿no? Teníamos a la, a la vieja Gloria, que sigue... Gina Jameson. Sí. La, la que quiere quitar el sitio, que es un clásico en todas estas películas. Siempre la, jo, sí, la sí, joven promesa. Que era que si miráis fotos de ella en Google, por curiosidad... Es zombie. Está, yo creo que está más demacrada que al final de la película. La mujer. Es el proceso, la... poco a poco. Un Stanislavski. Luego también teníamos a Gótica, que quiero ser como tú, pero me, la vida me da pena. La joven Beata, que hace triple con su abuela. ¿Que es la protagonista? Sí, es el ataque de Bar Coyote en el modo stripper, de, sí, no, de el pueblo que es el stripper, y traigo a mi novio para un personaje masculino. Bueno, que no es mi novio, es mi novio. No, sí, es mi coleguilla de la iglesia. Quiero perder la virginidad contigo, pero espérate que primero voy a ser stripper. Pero bueno, dice, pero no, no hagas eso. Dice, pero bueno, bueno, ya que lo vas a hacer, voy a mirar. Hombre, soy tonto, pero no tanto, ¿sabes? Y no te pienso poner ni un... No te voy a tocar, pero pajilla me voy a hacer. Ya te lo digo ahora. Memoria fotográfica on. Y más está la meretriz rusa. En Europa. En Europa. Que siempre en Europa, exacto. Sí, que. En Europa, armas. En Europa también disparamos siempre. Ojo, se le caía el pene. En Europa siempre se nos caen los penes. Tira la Chernobyl. Se caía todo también. Lo ha clavado, Tiene. Claro, es que soy ruso. Meretriz rusa. Vas a ser mejor el ruso que el italiano de la semana pasada, final. Zanahía. Es pasiva. Hostia. Bueno, Robert Englund, tío, que está ahí, bueno, podía ser película de los palotes, pero es que a mí no me levanta la peli ni Robert. Ya, no, Englund, no, no. Tengo cariño, tío. Sí, no, yo creo que sí, pero... Es que... Bueno, Robert Englund ya supongo que ya lo sabréis todos, pero bueno, es el mítico actor encasillado hasta la muerte como Freddy Krueger. Y bueno, es otro papel mini estrella del... ¿Cómo se llamaba? Por ejemplo, del personaje. En V, que hacía del... El lagarto bueno. Yo no me pilla muy justa. La veía, pero... Mi vida también justo V. Ay, qué viejo soy. No, yo la he visto, la serie de V, yo la veía con mis padres, pero... Luego, no sé si os habéis dado cuenta, cuando están en el despacho, que están siempre con los cuernos del ciervo encima de la cabeza. Sí, gratuitamente de... Y si me pongo aquí, sí, sí, vamos sí. A hacer aquí un me pongo, a hacer chiste. Ya con Paco no tenemos suficiente, vamos a hacer humor gráfico. A mí me llamó la atención también una cosa que es... hacia el final, ya, bueno, antes de otra cosa que me acabo de acordar. ¿De la lucha de lobas? De la lucha de ping-pong. De ping-pong y bolas de billar. Pues sí, porque acaba con bolas de billar que revienta la cabeza uno. Sí, bueno, ya que lo hemos dicho, ya salimos. Que, bueno, pues llega un momento en que las dos strippers que rivalizan. ¿Hay lucha de lobas? Sí, sí, totalmente, vamos. Es un catfight de ping-pong, pero la... Una de ellas, pues, hace el ejercicio de las pelotas de ping-pong. Un suelo pélvico poderoso. Sí, o sea, lanzar pelotas de ping-pong. Sí, bueno, esto en Tailandia se hace. Y bueno, ya para darle un juego. Con ping-pong, ¿no? Sí, sí, con ping-pong, es verdad. Hay un espectáculo, me lo dijo mi primo. Que... Tengo un amigo que tiene un amigo que me ha dicho que... No, es verdad, mi primo que fue de viaje. Sí, me lo contó, dice que habían espectáculos de estos. Es una habilidad. Hay que tener un hobby. Sí, cada uno. La cada uno la historia es que bueno, le dan un giro más allá y aquí ya no se conforma con pelotas de ping pong sino con bolas de billar directamente que a uno le revientan la cabeza. Es camochazo. Muchas gracias que pone, hay un rótulo que pone live nude girls, como chicas desnudas en vivo, y usted lanza la pelota y rompe el live. Otro que dejan de vivir un humor. Ahí se dejan en el partner. Sí, sí. El creativo. El único guionista. Y bueno, en ese momento me hace gracia el momento que se pone una de ellas a chocar las botellas que tenían las manos, haciendo el ruido y decir, guerrero, que está sacado de una escena de la película de los Warriors de Walter Hill, pero es un guiño totalmente gratuito, absurdo, que no viene a contar. No hay nadie del reparto ni nada. No, ni eso. Bueno, el pavo que lo hace es un poco friki también en la peli, pero no. Es como decir, mira, es lo que te bueno, llevas. Lo voy a poner. Toma guiño. Y bueno, esto yo por mi daría carpetazo esto. Sí, no, es que no tiene mal. Estamos dejando lo más divertido de la película. Bueno, aparte de luego el contraataque de la humanidad, con que Englum tiene una mar llena de armas. De, sí. La ley me permite tenerlas, no sé usarlas, pero me permite tenerlas. Uh-huh. Y dices, vale, otro guiño entre los mexicanos y las armas. Estás ahí con todas las enmiendas de la Constitución de Estados Unidos. Y bueno, luego el Paco lo cazó. Paco, o sea, Paco con la despedida de salgo aquí a lo... A lo, ¿cómo se llaman estos los mexicanos? Los, hostia, ¿cómo se llaman? El tipo de la... Sí, sé lo que quiere decir, pero no me sale. Y se pone con las balas cruzadas, el gorro de mexicano. Sí, los rebeldes. Es nuestro momento. Se despide del burro y dices, vale, un beso para la... Que para a mí me hizo gracia lo del burro. Ey, ¿de qué mierda hace un burro ahí dentro, ¿no ves? No sale nada. Sale de repente ahí, lo pusieron, toma, dijeron, que nos sobra dinero. ¡Burro! Pues yo creo que un burro zombie le habría hecho... Hostia, no, eso hubiera dado más punto. Y bueno, pues Englum, con su miedo y todo eso, se acaba escondiendo en el despacho y al final la enganchan los dos zombies. Y pasa el momento ya más épico de... baile en la cara. Ay, es verdad, ¿no? Es verdad, yo lo había omitido. Es que bueno, básicamente que la stripper zombie... Una de ellas, sí, la yonki. Le pasa los labios por la cara y no solo de la boca. Los labios, sí, le pasan los labios, que a lo mejor lleva no sé cuánto. Bueno, básicamente, momento en descomposición, es decir. Se quita la braga y la tira contra la pared. Y se engancha, no, y pero. Es bastante desagradable ese momento. O sea, y creo que es ahí el momento también, cuando se están armando, ahí en el despacho, que dice. Sí, son zombies. Y dice, no, son stripper. No, son stripper zombie. Y ese momento tendría que haber acabado la película. Ah, es que el guión en sí no tiene mucho, es que... A ver, yo entiendo que esta gente le habrá puesto cariño y trabajo y lo que quiera. Pero... Sí, es culpa nuestra. Es culpa nuestra por decir de mirarlo. De todas formas, queréis o no, esto vamos a desvelar secretos. Mira, anotaciones de esta peli era... Me gusta tu lengua. Y le arrancó la cabeza, es lo único que había apuntado en toda la puta peli. Llevamos 20 minutos, ¿eh? Bueno, pues esto no puede nuestra capacidad de síntesis. Sí. No, no sé si se encuentra también al principio de la película el momento depredador del comando este guarro que se ponen todos en fila a pegar tiros y tiros. Así, el momento, sí. Momento depredador del troche. El pavo de estos estorpeta, vamos a hacerlo. Aquí, a vaciar cargadores. Llevamos bueno, entrenando con las bolas de pintura, hombre. Nos acabamos de apuntar al paintball. Tenemos que practicar. La cuota mensual, hay que gastarla. Sí, bueno, básicamente es una peli que la recordaba mejor. Yo ya te digo, no la había visto hasta ahora. Y bueno, o sea, una cosilla. Lo único que os ha parecido lo mejor y lo peor de cada uno. Yo podría ser muy hijo puta y decir lo mejor cuando se acabó. Pero. ¿Es tu opinión? No, a ver, no. Lo mejor es. Lo peor es la peli en sí. Ya lo mejor fue. Para mí lo que más me gustó fue lo de la lengua. Es decir, que estaba bien el efecto y tal. Es decir, le arranca en la cabeza y me pareció que estaba bien. Pero es que la peli en sí no me gustó. ¿Muerta? A ver, para mí lo mejor. Yo es que soy muy fan de baile en la boca. Esa parte me ha encantado. No. Y lo peor es que en general la película es que todo es malo, la credibilidad es cero de la película en general. No hay nadie que te diga nada. Hostia, pues yo. Venga, bien, digo, yo creo que me quedo con Robert Englund. Como lo peor. Como no. Lo único bueno que tiene, ¿no? Sí, y es que no está ni bien tampoco. O sea. No es un problema. A ver, es que hace de gay. Gay Pascuato. Porque en verdad se supone que está con el negrito ese. Sí, sí, sí. ¿Con Paco? No, con el otro. Con el DJ. Que este... Sí. Hostia, ¿verdad? Pero. Pues, pero no, si no es cuestión de eso. No sé. ¿Y lo peor? Lo peor. Es que me resulta. Hasta, pero desagradable, no de bien hecho ni de esto. Sí. Desagradable un poco el tono, es como cuando la tenía que ver la segunda vez, es como. Es que llega un momento que te empalaga de teta. Algo más. O sea, dejad de hacer tomas generales de ella bailando. Y el público también, la peña. Sí, es que son muy, son muy, son muy monos. Son muy monos, no de bonitos, sino de simios. más guapetes. Sí, no, sino de simios, de qué dices, tío, a ver. Yo supongo, a ver, que gente habrá los strippers en las salas de striptease, pero no serán así, tío. Si no, los tíos estamos muy mal. Yo no me considero dentro del grupo este. Mira que soy bastante perver, ¿eh? Te lo digo. Bastante perver, pero joder, macho. No voy así por la vida. Es el, no, es el único que paga la cuota de porno tuve. ¿Qué coño? Yo lo tengo gratis. Es un hacker. Estás que pago. No sé, tío. Pues poquito vaya por mi sí, parte. Sí, no, ya por. Ponemos un temilla. Ponemos un temilla. Yo tengo uno. A ver si os gusta. Que es Raiden, es un rapero. Uh-huh. Es bastante. Pensaba que era el de Mortal Kombat. No. Raiden, la canción se llama Sastre de Sonrisas. Que es bastante. Es un tema bastante animado. Así rap, pero es. Lo escuché y. Vale. Vale, vale, así vale, que vale, lo ponemos. No más días grises, man. Raiden, hermano, eres con toda la buena onda posible en el garito. Ahí estaba para todos estos soldados de la luz. ¡Marche! Okay. Y es que me encuentro tan bien. Que no te lo creía. Da como la impresión de que algo a mí me guía, guía. Y es que me encuentro tan bien. Me pasa todos los días. Tú déjate llevar y sobre todo confía. Desde hace un año no tengo ni un día malo. Vivo en mi verano moral, donde no hay lugar para el enfado. Sonrío solo por la calle y piensan que estoy loco perdido. Y no estoy triste, es como el que recuerda un chiste. Y no hay chisme que me afecte o me deprima. Cada vez cuesta más que algo me moleste en la vida. No suelto pestes ni tomando fibra en rimas. Imagina que se siente cuando no sientes envidia. Andas cargado de joyas en un barrio pobre. Entre desgraciados el feliz se esconde. Y eso lo aprendí a base de golpes. Armarse de valor es el mayor escudo para hacerse fuerte. Si tengo algo que hacer, alguien que me ama y a quien amar, el resto de las cosas pueden esperar siempre. Las pequeñas alegrías ni se alquilan ni se venden, algo que no entiende la gran mayoría. Es que me encuentro tan bien, que no te lo creía. Da como la impresión de que algo a mí me guía, guía. Y es que me encuentro tan bien, yo. Me pasa todos los días. Tú déjate llevar y sobre todo confía. Y si algo te quita el sueño, no hay problema. ¿Quién se pone hasta las cejas por no verlo? Yo pido deseos soplando pestañas o velas, llorando de la risa, ahogando penas. Como el trago lo tiene cualquiera, sorbos o menos amargos. Si un día tonto no es para tanto, por muy largo que sea. Vacía tu alegría, que es lo que nos queda. Y la verdadera no atienda condenas. Ando dando palmas como un mono con platillos happy. Sonreír es gratis y sano de agrado y fácil. No vivo en un anuncio de compresas, pero casi. Para el caso, pongo a contar nubes al cabipa. Así que, borra, saca la larga picha, corta. Que poco importa todo si está todo el que te aporta. Parta lo malo, que el mundo es de color de rosa. Si puedes pintarlo con el lápiz de labios de tu esposa. Es que me encuentro tan bien. Que las facturas solo son números en el papel. Es que me encuentro tan bien. Que los problemas solo son acciones sin resolver. Es que me encuentro tan bien. Que las peleas de pareja llevan luego al placer. Es que me encuentro tan bien. Que vivo el día a día y no el mañana de ayer. Es que me encuentro tan bien. Que no te lo creía. Da como la impresión de que algo a mí me guía. Guía. Y es que me encuentro tan bien. Me pasa todos los días. Déjate llevar y sobre todo confía, fíjate. Disfruta que la vida son tres días y vamos por el segundo. Dibuja una sonrisa para el mundo. Divisa la alegría de la gente y comprende. Y si algo duele, nada es para siempre. Así que ven, vive y sé feliz. Vive y sé feliz, man. Vive feliz y deja atrás tu furia. Que si se acercan tiempos de tormenta y vienen nubes negras, no te hundas. No, aprende a bailar bajo la lluvia. Puede haber alcanzado su punto cumbre. Acaban de tomar la capital. En la última batalla, las fuerzas de la libertad se enfrentarán a un dictador sediento de poder en una lucha por el destino del mundo. Voy a dar una patada en el culo. No me lo creo. Tendrás que hacerlo mucho mejor. Claro. Bien, ¿quién quiere irse a casa? ¿Y quién quiere venir conmigo? Vamos a pasar a Street Fighter, la última batalla. Una menos vez. Mal que la última. No, porque luego hicieron la historia hecho el día. Ya, madre. Ya. Que tenemos que hablar. Bueno, ¿y de qué va, señora Marta? Señorita. Quedó claro en el anterior. Que no está casada. Un respeto. Pues tenemos que los Estados Unidos, bueno, Estados Unidos no, la Unión, la Alianza Mundial, lo que no es la ONU, está recuperando el... Vamos a llamarlo Xanadu, como es que se cantaba de mazo. Es que nunca me acuerdo cómo se llama el pueblo. Xadalú. Magaluf. Vamos a llamarlo Magaluf. Marinadora. Pues Magaluf es el país del malote Bison. Y la Alianza Mundial está recuperando el territorio. Con lo cual, ¿qué hace el malote? Secuestra a cooperantes y gente de bien. Y tenemos 3 días para rescatarlo. Y ahí entra nuestro amigo Gail Van Damme, que crea el contraataque. Y este sería un poco el resumen de la película. Pero las películas... Bueno, hemos dicho que, bueno, no está hablando que todos pagamos en su día para ir a verla. Sí, creo que hemos ido los tres a ver la peli al cine. Sí. Yo la vi en el cine Gasteiz en Vitoria. Sí, es que serían 500 pelas así. Sí, sí. Yo pagaron mis padres porque en esa época. Ya, yo tendría 9 años. Que con 1000 pesetas. A ver, con 9 años, tío, ya, en Xadalú. En Xadalú ya está a punto de jubilarse. Es del 94. 94 y estrenado en España en el 90, en marzo del 95. Pues 95, entonces tenía 10. Me he puesto a huevo la rima, pero me voy a callar. ¿10? ¿Con 10? Bueno, a ver. Para empezar, yo voy a empezar ya. Por cierto, la otra peli no he dicho, es una puta mierda. Es que se me había olvidado, ¿sabes? Bueno, creo que ha quedado en principio. Sí, pero bueno. Yo creo que es la anterior también. No nos soltamos de ella, ¿eh? Ya, tío, pero es que he hecho un. Yo creo que es la primera vez en la que estamos los tres totalmente de acuerdo. Sí, sí. Mira qué raro, ¿eh? Sí, sí. Es que no se salva nada. Ahí está para ver debate, bueno, pero. Vale. Cortinilla de estrellas y empezamos con el Street Fighter. Vale, la última batalla. La última batalla. A ver, para empezar, los personajes. El problema que tienen estas pelis es que si tú te inventas el origen de los personajes, ya vas mal. Porque en principio en Street Fighter todos son luchadores y punto. Aquí. Bueno, Chun-Li es una reportera. Honda es jamaicano cuando es japonés. Y es. El cámara de la reportera Balrog es el otro. Sí, el ayudante es Balrog, si no me equivoco. Que es el ayudante del cámara o sí, algo así. Será el de sonido. Sí, el de sonido. Serías tú en este caso. Exacto, sí. Claro. ¿Lo dices por el tamaño? Sí, el tamaño importa. No, por negro. Pues después. Ryu y Ken son unos estafadores que dije, pero maleantes. Me estás contando. Unos torantes. Los pícaros. Claro, es que en verdad son los protagonistas. Hay una serie anime, está bastante bien, Street Fighter, y son los protagonistas, sí. No es Guile. Sí, se supone que son las dos estrellas. Gael. Bueno, Panocha, sí. Panocha Van Damme. Entonces, es que claro, si te inventas ya los personajes, bueno, dice... DJ Hacker. Es que es todo, tío, es que es todo tan... Que ya empiezas mal. Yo ya a partir de ahí ¿Queréis aportar algo? Era... Es que... Bueno, ya, aparte de lo que comentas del origen cogido entre pintas, es la escala. Porque la escala de los personajes, es que Sagat en el videojuego mide 2 metros y pico y aquí es un retaquillo. Es que lo único que está bien cogido es Sánchez, es el que está clavado. El resto... Sí. Sí, es que el resto... Y a mí, bueno, es el personaje que manda... Me ha entretenido, por lo menos, porque es como alivio cómico. Porque el único que está como alivio cómico, que realmente es un alivio cómico. Sí, porque DJ, DJ también lo intentan hacer alivio cómico y dices, madre mía. Sí, sí, pero bueno, yo creo que es un poco aparte de la estela de personajes de esa época, como el hacker de Goldfinger, por ejemplo, que supone que era un graciosete, un hacker de esto, aparte, colega del villano y todo esto. Y en Jurassic Park también, en Jurassic Park había uno de los... Bueno, sería el estereotipo que había en aquella época. Sí, los 90, bueno, los 90 eran así. Metemos el guiño simpático junto con el Hulk. Bueno, también pasa ahora con Marvel. Tampoco es que... Sí, pero me hace gracia que eran justo aliados del villano informático. Sí, bueno, sí. Bueno, la cuota que tenía, que tienen que poner. A ver, es que es una peli de los 90, a ver, tenemos que mirarla desde... Eso, que es que... Ya, pero yo te digo una cosa, yo en los 90 cuando la vi en el cine también me estaba quedando pequeño en la butaca, ¿eh? Estaba diciendo, no me jodas, tío. A mí me gustó, pero porque es lo que te digo, tenía 10 años. Entonces yo la vi, bueno, Street Fighter, tal, pues bueno, jugábamos a las recreativas. Sí, he jugado a las recreativas con dinero. 50 pesetas. En 25. Era, al menos en mi pueblo eran 25 pesetas. Pues vaya, me he metido. Tanto para ti, pero puta voy a dar de Y sí, la verdad es que en esa época me gustó, aunque lo ves y dices, es que no tiene sentido. Es que... No, es un... Es hacer de un juego que en esa época era famoso, sacar dinero. Porque no tiene más. Sí, sí, no hay otra. Y bueno, todo esto propicia por... Bandana se puso perro con que quería hacerla y, por supuesto, quería mantener el ego. Claro, pero es el Fast Club está hecho de Ken, ¿no? Que es el Rubiales. Sí. Si hubiera cogido a Ken, te hubiera ido para adelante. Pero es que si hubieran hecho la de Contacto Sangriento, ¿no? La de. Es que hubieran hecho exactamente lo mismo y hubiera estado mucho mejor. Porque... Sí. Y es que para mí es la mejor adaptación de Street Fighter, es algo que no es de Street Fighter, que es la película que comenta Marta, Contacto Sangriento, en la que, bueno, para quien no lo haya visto, trata sobre un torneo clandestino que se celebra en Tailandia, creo que es. Sí, creo que sí. Y bueno, lo organiza el comité. El comité. Y es gente, pues, como de diferentes modalidades. Había un pavo que hacía sumo japonés, un vale, cierto. No jamaicano. Van Damme haciendo su apertura de patas que era habitual. Pues, kung fu, taekwondo, artes africanas, capoeira, me parece que había. Sí, también tenía capoeira. Luego también estaba el malote que era. Es de las tetas. Es de las téticas que... Es el chino que mueve las tetas siempre. ¿Qué, coño? ¿Cómo se llama el arte este? El de las rodillazos y todo esto, como tal, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el... Bueno, que sí. El actor. Joder, no puedo. Pero bueno, que sí, que en resumen es... Es que es un combo, o sea, un torneo de Street Fighter tendría que ser Contacto Sangriento, no la mierda esta de película. Esto es inventarse algo sobre un videojuego, pero es inventárselo todo, entonces... Sí, lo joder, es que aparte Van Damme podía haber pillado algo de ahí, que había estado ahí, era el protagonista. Sí, pero... A lo mejor no se acordaba. En esa época... Sí, bueno... Dilo. Sí, en esa época Jean-Claude andaba... Y luego nos denuncian, ¿eh? Que este programa llega... No, que esquiaba. El último... Y se caía demasiado. Entonces... Viste a la audiencia, no nos va a denunciar. En esa época Van Damme andaba haciendo malabares con las drogas, con la cocaína en concreto, y bueno, hemos encontrado un dato que consumía hasta 10 gramos al día en la época de rodaje, que el pavo desaparecía del set, se iba a Hong Kong pues para unas movidas que tenía que hacer él. Firmaron los contratos. Y venía, vamos a grabar. Sí, volvía con los músculos totalmente tonificados. En dinero era un presupuesto más o menos de unos $10,000 por semana en cocaína solo para la nariz del señor Juan Claudio. Lo cual, traduciendo, que la película tiene un presupuesto de 35 millones. Es que es mucho dinero, ¿eh? 35 millones en el 94, 95. Sí, bueno, a ver, pero una película que ha apuntado alto ya, ya se veía. No, y sacaron dinero. Sí, pero hostia. No sacaron dinero. Ya ves. Sí, bueno, luego. También quería comentar que sale. Bueno, está protagonizada por el señor Jean-Claude Van Damme. Por cierto, Van Damme debe tener el tabique fino, ¿eh? Como la Belén Esteban. Pues fino como el papel de fumar. Yo chupaba ya. Y tenemos también a Kylie Minogue haciendo de Cammy, que siempre se me olvida, no sé por qué. Es que Cammy, es que yo no sé sobre qué peli está basada, pero yo pensaba que Cammy es del Turbo, después. El Alfa. Sí, el Alfa era, pues, Turbo. Sí, porque Balrog, por ejemplo, en el Street Fighter 2 no sale. No, es el... creo que era Alfa, lo hemos pasado. Sí, puede ser Alfa. Aquí Juan de Pérez, el... Es que encima es del peor. Bueno, el peor Street Fighter no, porque el peor Street Fighter es el último, el 10. Bueno, pero... el 10, el 5, o sea. No, no saca el 10, creo. Si me equivoco, el 10. Sí, sí. Pues vale. Sí, el último es el 5, que lo sabe. No sacaron uno que era. La lancha hace poquito, entonces. Incluso para. ¿Verdad que es el 10? Ahora para. Si yo no estoy equivocado, es el 10. Para la Switch han hecho un modo de primera persona. Es el Street Fighter X. O sea, que tiembla. Ah, el X, pero no el 10. Hombre, X. Yo tengo el V y me lo compré hace 2 años. Señores, X es 10. X es 10. Pero que no puede ser, porque el 5 sí. Me lo compré, es que yo nunca, con la Play 4. Y el Street Fighter nunca ha tenido orden lógico. O sea, el tema de. Yo, si no me equivoco, voy a mirarlo. A ver, sé que hay 5 punto algo. Y 5. No, pero es que el orden siempre fue uno. Street Fighter 2, coma, turbo, bla, bla, bla. Sí, Alpha Turbo, Alpha 2. Alpha Centauri. Omegatron. A ver, aquí consultando en directo. Tic-tac. Nuestro amigo Google. Yo, si no me equivoco, el. A ver. Street Fighter. Ahora aquí todos hay que consultar. La. Bueno, mientras os voy diciendo que. Bueno, también aparece Raúl Juliá, que también me imagino que cobraría lo suyo, pues un actor de prestigio. Vale, el Street Fighter, perdón, ¿eh? El Street Fighter 10 es con Tekken. Me asusté que no, algo así es. Bueno, comitamos. Y luego también está contra Marvel, sí. No, si es que han sí, hecho. Sí, también, sí. Podemos estar hablando de videojuego que de la película, ¿eh? Pues que imagínate, es que. Bueno, la historia es que, bueno, está haciendo de Bison, tenemos a Raúl Juliá, que también se cotizaría lo suyo, es un actor de primer orden. Y. Bueno, lo podéis ver como Gómez siempre en las películas de los Adams o en. Y Colección Tequila, en películas así. Y bueno, fue la última película que hizo. El hombre murió. Bueno, de hecho, al final hay un rótulo que. Sí. Que pone. En memoria de Raúl o algo así, ¿no? Sí, en castellano. ¿Pone Raúl? Sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Murió en octubre del 94 y la película pues se estrenó. En Estados Unidos no sé si sería a finales del 94 o bueno, aquí llegó a marzo del 95. Pues supongo que lo añadirían para la versión VHS. No sé si. No lo recuerdo, no me quedaba hasta el final. Aunque bueno, hay una escena post créditos aquí. Fotis. Esto que. Una visionaria. Entre los cascotes aparece la mano de Bison. O sea, humor negro, seguro que no va a aparecer. Una copia de. ¡Ay! ¡Oh shit! Pero lo dices como muy a huevo, tío. Después del comentario de que había muerto el actor, ¿sabes? Va. Que sale la mano de Bison. Como un carry, ¿no? Hemos hecho el pase de gol. Luego, la historia es que, hostia, el director y guionista de esta peli es un tío que ha escrito cosas que son la esencia de los 80 y bueno, sí, de los 80. O sea, el tío escribió Jungla de Cristal 1 y 2, Comando, Límite 48 horas. Gran Halcón, que bueno, es una película que tampoco pasó muy en alza de Bruce Willis, pero a mí me mola, le tengo cariño. Otra película que por favor tenemos que traer alguna vez, que es Perseguido, también del tío Choache. Hostia, no me acuerdo cuál es. Perseguido, yo creo que lo he visto. Perseguido, sí, ya hablaré. Es que me dicen Perseguido y la que me viene a la cabeza es la del Spielberg del camión. No, Perseguido es la del. ¿Es el Diablo sobre Rueda o? Ese es el Diablo sobre Rueda, exacto. Otra Perseguida es la que sale. Es un futuro un poco mediático, digamos, los que es controlado por las grandes corporaciones y bueno, hay un programa de tele en el que sueltan a reclusos y se los cargan. carrera de la muerte. Sí, pero a pata. Sí, exacto, es un poco de la, del mismo espíritu. Y bueno, pero el tío es que tiene cosas que... Tiene cosas muy buenas, lo que pasa es que, bueno, yo supongo que aquí las presiones y el aguantar a Jean-Claude... Supongo que las excursiones también nos la haría improvisar día a día, ¿qué coño podemos hacer hoy? Sí, porque aparte yo creo que Van Damme produce. Es que tiene pinta, es que tiene pinta que pone dinero, porque es un monográfico de él. Sí, sí, si no, aquí lo echa. Si es que... Sí, pero aparte hay momentos, tío, que le ve, yo creo que le estés pidiendo el sudor químico cocaína. Es cuando el momento que se ve, manda un mensaje a Van Damme. ¡A tu boca! Que le hace un corte de manga de patio de colegio. ¡Pa tu boca, Bison! ¡Pa tu boca! Pero encima Bison pica. Es que es mala, tío, de cojones la peli. Es que tenía que intervenir. Rápido, utiliza el chatil ese que tenemos ahí arriba, sí, para cortar. Está todo planeado. Lo mejor de todo es que, nos, si os dais cuenta, en ese momento... O sea, entra el ejército americano este a la furgoneta de los periodistas para localizar la interferencia. Y dices, pues es un puto camión de la CGT, que no es ni la CNT. No, CGT, ¿cómo se llama el canal este de noticias? CNN. CNN. Pues es GNN, no sé si os habéis dado cuenta. No, pues ahí la C está ahí. Es una GNT. No queremos pagar. Madre mía, no sé, yo creo que pretendieron hacer un chiste y... Bueno, el chiste lo hicieron con el traje de los malotes. Buah, es que, madre mía, Dios. Y de gente te lo que juro, está pasando, cabrón, es ahí en Xanadu. Es que me resigno, tío, es que no puede ser que el traje de... Es que además, imagínate que el director se había metido algo también, no me jodas. El traje de Ken y Ryu lo hace Bison. Sí, es el de ¿lo hace Bison? Es el chándal de los domingos. Es que tócate los huevos. Y después se quita la etiquetita esta y ya está. Ya, y dice, venga, va, tío, y dice, ¿qué es hasta esto, tío? Mira que es un puto mono. Es decir, un mono de vestir. Un mono kimono. Oye, el mono lo tengo ahí, ¿sabes? El monkey program. Pero sí, que cuando vi que el traje de Kenny reulocía a Bison, porque sí. Los... Es el chándal de entrenar. Y aparte, cuando van, ¡oh, bonito traje! Sí, y una vergüenza ajena. Ya, tío, es que... Llevamos 80 minutos de película y no sabía cómo meter el traje. Sí, sí, exacto, es que es eso, es que no sabían cómo coño sacarlo y... cambiado, o sea, tener ropa limpia. Ahí, ese también montó ese de gimnasio de... ¡Ey, viva Bison! Sí. Prosperidad, ahí. Y bueno, y acaba, pues, como todas las pelis... Con el equipo y cámara congelada. Bueno, es el salto de la celebración de la victoria de cada personaje. Es un pequeño guiño al videojuego. Sí, pero... Yo no lo hubiera puesto, ya que está. Ya que te has cagado. Bueno, ya que te has cagado en la puta peli, nada. No lo pongas. Ya que estás, tío, ya tira. Sí, hombre, no puedes tirar, tío. Tira para adelante, total. O sea, hay una cosa que me llamó la atención, que es cuando se está cambiando de... Por cierto, no sé si he dicho que el director era Steven de Sousa, que le he hecho aquí mucho dato, pero es un nombre de... Yo, tío, bueno, no sé si lo has dicho. Pero, bien, por todo, bueno, por si acaso, la mola que está, ¿no? Prefiero redundar, uno y dos. Y bueno, hay un momento que el Bison, que está como seduciendo a Chun-Li, que se está poniendo la ropa de estar por casa, que es cambiarse la gorra y ponerse otro uniforme. El uniforme de seda. Se ve un retrato, bueno, se ven varios retratos que por ahí uno montado en plan rollo Napoleón realista y tal y cual, rollo tipo Velázquez. Y luego hay otro que está caracterizado como un payaso triste, muy grotesco. Y mirando dice, esto me suena un poco. Y echando un ojo por ahí me he dado cuenta que es un guiño a los cuadros que hacía el psicópata John Wayne Gacy, que era un hombre que se vestía de payaso para animar las fiestas de los niños. Y luego se animaba. Como el fantástico Pogo el payaso, muy respetado en la comunidad estadounidense, aparte, bueno, es igual, lo quiero decir, vamos. De hecho, el tío tenía fotos con Eleanor Roosevelt y así... No sé, un ciudadano de primera categoría, pero que luego en sus tiempos libres, el muy truán, lo que hacía era pillaba a adolescentes, los violaba y los mataba y los enterraba en el sótano de su jardín. Y el tío se dedicaba, en la cárcel se dedicaba a vender dibujos de estos que están hechos en ese mismo estilo, por una millonada en la cárcel. Se saca el tabaco. Sí, sí. Tío. Tremendo. No sé, me da porque es como me ha recordado al tribunal de los Warriors del otro, pero XL, porque no viene a cuento de nada. Bueno, pues para dejarte claro que vais a ser. Así lado fino ahí, ¿eh? Así lado fino. No sé, tío. La voy... Tío, yo no me había... Sí que vi el cuadro, pero tampoco le di más importancia. Yo de Napoleón sí que me había comentado. Sí, bueno, es el tema de aficiones. Mi afición es matar a gente y leer sobre gente que lo hace. Hago introspecciones. No, solo mato a gente que lee. Entonces no tengo problema. Y que pinta payasos en la cárcel. Uf, y luego... No sé, bueno, otro momento grande es en los encantes de las armas. No sé si se habéis dado cuenta con las luces de Navidad, el mercadillo este que tienen de armas ilegales. Vale, sí. Hoy dos por uno en cohetes interespaciales. Ponga su propia carga nuclear. Es que es los encantes a lo putre. Es que es espectacular. Nos es falta el gitanillo por ahí. Con la cabra. ¡Ay, la UCI! Tengo unos calañi de puta madre. Mira cómo tira. Madre mía, bueno, lo que me extraña es que no hubiera una secuela. Bueno, secuelas dejan tu puta cabeza. Pero no hubiera una continuación porque, así como el presupuesto, hemos dicho, eran 35 millones, la recaudación en dólares fueron de 100 millones. Yo creo que fueron todos tan cansinados de... Sí. Yo creo que se le pasó la resaca al... Se despertó, que coño, qué coño voy a entrar. Despertó el letargo del este, el Van Damme, y dijo, hostia... Qué pelea ha dado en los últimos años. Madre mía lo que he hecho, dice... Vámonos para casa. Bueno, sí, pues tenía... Todavía le quedaba por hacer, ¿eh? Que tiene... Y lo que sí, pero de Street Fighter no. Las otras ya eran... Ya eran de por sí. Ya... Es que Street Fighter le comía el nombre a Van Damme. Sí, creo después que ya que... hizo pelis más de Van Damme. Porque Time Cop es posterior. Uf, no sé. Creo que Soldado Universal sí que es contemporánea, pero Time Cop no sé. Bueno, me mola las dos, a su manera cada sí, una. No, Soldado Universal está buena. Y Time Cop, bueno, una peli de viajes en el tiempo hecha por Van Damme. Y ahí, punto, y no, no engaña. He dicho Stallone, aunque sobra a mí. Sí. Es que la misma mierda. Bueno, hostia, no es la misma, ¿eh? No, no. Stallone sabe hacer. Joder. Rocky, recibe un Oscar. Coño, Rocky tiene los mercenarios también. Sí, pero bueno. Bueno, son películas de Stallone. Bueno, yo, los mercenarios no... A ver, es la exageración máxima, pero no es mala. Sí, a mí me moló. Es un tráfico de melancolía bien hecho. Sí. Ahora te dejo de hacer la imitación de Antonio Banderas cantando Novio de la Muerte. Hostia, es verdad, no me acordaba, chaval. Es que veo. Anda, Silvi, dame un papelillo. ¿Puedo hacer de mercenario? En España tenemos un cuerpo de élite que tiene una cabra para las largas noches de invierno en el desierto. Supongo que no les pondría los desfiles estos del medio de la hispanidad, porque como les ponga eso, no sé cómo lo convenció. Bueno, igual con cocaína. Bueno, aunque está bien, yo creo que está más sano, ¿eh? No, es más de pastillacas, pero de proteínas. Y bueno, yo por mi parte... ¿Qué os ha gustado más? Ah, es cierto. O sea, yo... espérate, que nos estamos dejando a Hulk. Hulk de peluchado. Hulk sí. Hulk de peluchado. Hostia, el Blanca. Sí, sí, Blanca... Hulk con resaca, es el Luis Ferriño. ¿Ferriño era o no? Sí, Luis Ferriño. Luis Ferriño. Que aquí lo ponen como, bueno, aquí era como se llamaba Jonathan Mamón o algo así, el actor que lo interpreta. Carlos Blanco. Que pues, que según la genial coño de guionistas, pues lo que deciden es que Blanca sea un colega de... Uno de los mejores colegas, porque... Pero, no, realmente es colega. Luego en el Alpha sale Charlie como personaje del combate y es bueno, ¿no? Por lo menos también es del ejército, o sea que dentro de lo lógico es que se podían conocer. Pues visto cómo lo trata, le debería mucho dinero. Bueno, no, porque al principio de la peli él dice, te voy a rescatar, aguanta, espérate, no sé qué. Pero después lo ve medio, bueno, es que Blanca es grotesco. Es grotesco lo que intentaron hacer ahí. Bueno, por lo menos no se chispa, porque podría haber sido espectacular si hubiera puesto chispa. Es que, pues al menos lo hubiera entendido. Porque Blanca lo único que hace es agacharse y electrocutar. Eso es pegar chungo. Bueno, y la voltereta esa rara. Pero... Sí, es que es lo que se lo encuentra y... ¡Ayúdame! Sí, ahora te meto un tiro aquí en la nuca que... Pero te voy a ayudar, pero además se lo dice así en plan... Despectivo, ¿sabes? Sí, te voy a ayudar bien. Te voy a pegar un tiro y a tomar por el culo. Y me voy a follar a tu mujer. Los cojones, te voy a... Y llega Dalsin con su matapelo. Este también. Pecado debo espiarlo. Es que... No sé. Y es otro personaje que no hace nada en toda la película. No. Da vuelta para ahí a ver si. Bueno, ponerle el video de Martin Luther King. A ver si puedo. Mala blanca. Claro, porque es un experimento de. Es un experimento de Bison. Super que quiere ser un super soldado y lo que hacen es lavarle. Sí, el cerebro. Sí, poniéndole imágenes ahí chungas de muertes. Y después un cóctel, sí, podríamos llamarlo un cóctel de anabolizantes y no sé qué, en el cuerpo para aumentar la masa muscular. Un poco lo que hicieron con Bane en la película de... Bueno, sí. ¿Cómo se llamaba? No lo llamaban Bane. Tipo, Carlos... No, el, tipo, me refiero a Bane en la... En la en Batman Forever es. ¿Cuál es la de...? O sea, la mala... No, Batman y Robin, que es la madre buena. La pezanera. Yo es que no sé cómo lo llaman. Había conseguido olvidar. Con el traje este de aire. Ñigo. Pues no lo olvides mucho, sí, que esa aparece. Esa tiene números. Hostia puta, qué mala era. Uf. Pues sí que... No. Perdición, le llamaban o algo así, me parece, en vez de Puede ser. Pero eso también depende del doblaje. Es que. Bueno, es que. Recordaros que tenemos al Guasón y a Ciudad Gótica. Claro, es que es eso, es que Bruce Wayne en otro sitio no es Bruce Wayne. Carlos Bruno, ¿no? No, es Bruno, es Bruno Díaz. Bruno Díaz, sí, sí. Uf, madre mía, tío. A tu vela, los acertijos. Chistes. Es genial. Yo, hostia, propongo. Menos mal que no me han llamado el interrogante. Tenemos que traer Batman del 66, por favor. Sí, se puede hacer. Sí, aparte, bueno, se puede hacer un bonito tributo. Pues no he perdido yo mañana viendo en TV3 la serie de Alan West. Madre mía. No, me refiero a la película. Bueno, entramos en la serie y nos salimos en tres temporadas. Una y más, porque creo que cada temporada, futuro 64 o 66, si lo puedo hacer una peli, pero cada temporada, la primera temporada, no sé, son 40 y pico capítulos, es una burrada de... No, es que era muy grande esa serie. Y luego, bueno, luego, que divagamos. Sí, porque nos estamos yendo. Nos estamos yendo ya. Bueno, ¿qué os ha parecido lo mejor y qué os ha parecido lo peor? A mí lo mejor los guiños. Dentro de lo mala que es y que los personajes no se parecen, no tienen sentido. Hay guiños, pues. Bison, para disparar los misiles, utiliza un control de máquina recreativa. ¿Sabes? Después también. Sí, aparte del panel, que sí, esta serigrafía es como sí, el que es, fondo del azul y amarillo. También está el de su pantalla ahí en medio. Sí, sí, hay más escenarios de donde luchaban el videojuego plasmados en la película que la película hacia los luchadores. Sí. Entonces, sí que guiños también está ahí, dice Game Over y tal, también. Lo del final, que cada uno pone la pose. Eso es lo mejor. Lo peor, que se han inventado el origen de los personajes. Son luchadores todos, podrían haberlo hecho diferente. Y que sean luchadores que al final se encuentran por lo que sea y que van a luchar contra el malo malísimo. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿sabes? Pues algo así. Pues no todos son colegas, tal si no es colega de Ryu y Ken. Hubieran hecho un torneo. Pero sí, puedes hacer como una especie de torneo o algo, o que se van encontrando por ahí los mejores luchadores para intentar acabar con. Lo podrían haber hecho de mil formas. Contacto sangriento. Sí, el anime que van por la calle y salen. Sí, no, exacto. Pero Street Fighter. Pero sí que, por ejemplo, en el anime, Ryu y Ken sí que son amigos. Uno es estadounidense, el otro es japonés. No sé si es japonés. Y Chun-Li, se supone que es la novia del... No me acuerdo si es de Ryu o Ken. Ah, no lo sé, no me acuerdo. No lo recuerdo bien, diría que es Ryu, pero... No lo puedo asegurar, pero bueno. Y por ahí se van encontrando con otros personajes que van luchando contra ellos, que después hacen colegas. Es que la mítica escena de Vega entrando a Chun-Li, me parece, ¿no? En esta anime era. ¿En cómo? ¿Perdón? Espera, está la mente perturbada. No, estaba Chun-Li duchándose y entra Vega a su cuarto. Ya no lo recuerdo ahí, ya no. Con eróticos resultados. Pues no lo recuerdo. Yo, al menos el anime que vi, no. Ah, pues yo vi otro. Al menos el anime que vi yo, no, pero puede ser, es que no sé si acabé de ver todo. Yo te hablo de un anime que echaban en la 33. Pero serie, dices. Sí, serie. Porque hay películas de anime. Sí, no, pero yo lo que te digo es una serie, es decir, echaban cada miércoles. Eso que echaban a las 12, a las 10 creo que era de la noche, en la 33 echaban anime siempre. Yo ahí no os puedo ayudar porque solo he visto esta maravilla. Y no he visto ni la siguiente que hicieron. La leyenda. La leyenda, madre mía, que esta sí que tiene para darle, Bueno, ¿y lo mejor entonces? Para mí lo mejor son los guiños, lo peor es que el criterio este de los personajes. Es que se inventan el origen y no te mete en la historia. Uf, lo mejor. Es complicado, pero a mí lo que más gracia me ha hecho ha sido el momento de esa que Fionda, cabrón, Godzilla, que hacen un guiño a Godzilla y entrando a Bisonpolis, me parece que lo llaman, la ciudad, sí, la futura ciudad de Bison. Y lo peor, uf, es que en general es una película dura. Es que, bueno, me quedo con las cuatro cositas que me han gustado, que es eso, los, que se van viendo los escenarios de los combates, vas viendo... Bueno, hay guiño. Y malo es que es mala. Es que está... Van Damme está excitado. Es histriónico en todo el rato. Y llega un momento que cansa. Ya. ¿Y para ti, Eustaquia? Yo, para mí, lo mejor... Bueno, me iba a quedar con el momento Godzilla. Onda, pero... Ya que me lo ha pisado Marta, me voy a quedar con otro que también... Bueno, pues que son varios. Es el... Es Tangier en sí. Sí. Son los chistes malos. Pero malos. Pero muy malos, sí, sí. Pero ya ves que es un personaje que es cortico. Sí, pero, que es cortico. Pero bueno, me despierta hasta la ternura. El síndrome de alcohólico fetal es lo que tiene. No suben bien. Y lo peor... Pues... Todo el tiempo que me... la hora 40. Bueno, también te digo, me parece una película más animada y más dinámica que Zombie Strippers, dentro del... Por lo menos se va moviendo. Versus de hoy. No está todo grabado en la misma habitación. Es que no sé si lo hemos dicho, pero yo creo que si no se llama Street Fighter, sería una peli de los 90, ya está. Que... Saldría Van Damme y poco más. Sí, igual habría hecho algún favor y todo. Sí. Así, no, simplemente porque no estaría todo forzado a coger. Tengo que coger estos personajes, claro, y los tengo que meter. O sea, es como la técnica del calzador. Como la escena de la lancha también gratuita. Sí. Remontando por el río, destruyendo los radares. Y dices, supongo que en aquella época estaría de moda la serie aquella del Troblau, que no sé cómo. La de Jack Lemmon, Chris Lemmon y el Hulk Hogan. Sí, esa, la misma. Sí. Supongo que sería la misma época y vamos a meter la lancha esta que mola aquí con camuflaje. ¿No tenía el terreno óptico también la...? Sí, sí, sí, sí. Es que es la lancha, o sea, es lo mismo. Es la serie aquella que había... Sí, con el hijo de Jack Lemmon, Hulk Hogan. Qué gran pareja. Genial. Bueno, pues yo por mi parte esto es todo. Sí, no, yo por mí ya... Yo me rindo. No ha sido un buen capítulo. Xanadu ha sido salvada. Sí, hemos acabado un poquito más traumatizados. Bueno, la costumbre, a ver, que es el cuarto. Todavía espérate que las hostias que me van a caer en la cabeza. Bueno, por los ojos. Y... Y eso, bueno, pues nada, esto ha sido el cuarto capítulo del Laboratorio de Alan Smithy. Ya sabéis dónde nos podéis encontrar, aquí en iVoox, en Facebook, en Twitter y en archive.org. Y bueno, ¿querías poner un tema musical, señorita Marta? Señorita, pues, señorita, siempre señorita. Pues ya lo llevo soltando toda la película y vamos a escuchar ese temazo de la Olvidada Intro John, Xanadu. Por la libertad del pueblo. Bueno, pues con ellos dejamos, amigos. Hasta el próximo programa. Muchas gracias por estar ahí. Adiós, caballeros. Caballero y dama, perdón. Cosa, ente. Pues nos vemos en un mes. En un mesecito, volvemos. Sin calor. Sin calor, ahora. Estaremos ahí ya a full. Con el cambio climático. Un podcast que habla del tiempo. Bueno, un abrazo, amigos. Un abrazo. Hasta luego. Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al laboratorio de Alan Smithy. Has dicho bienvenidas y bienvenidas. ¿Una vez? Sí, pero ¿por qué es tan transgénero? Vale, pues, ah, bien. Lo dice la transexual. Feminista, ¿quién es la feminista? Si no es nada, di bienvenidos, ya toma por culo. Claro, sí. No, no, ya sí, ahora sí, esto lo dejamos. Sí, el otro no también se lo estaba. Empezamos así directamente ahí a lo despotrique. No. Sí, a mí me está gusta. Claro, pues el despotrique no es para ti. Claro. Mira, va. Joder. Es muy tonto, sí. Cuánta tontuna. También voy a girar. Voy a girar todo. Y acaba el parque. Lo voy a meter al pueblo encima. No me agarré cuando bebo agua. Por tu salud. Que estás de frente. ¿Cuánto llevamos ya? Si seguimos este ritmo, ya te digo yo que pasamos de una hora. Nos plantamos la hora. Va, venga.